por ahí ver la igualdad de condiciones en la gente, ver que la gente se respete una a otra, de que tenga posibilidades de ser feliz, de que se puedan integrar esa gente que está al costado de la sociedad, que puedan llegar a integrarse en la sociedad y tener posibilidades igual que los otros, digamos. Más sueños que eso no tengo, digamos. Y obviamente después, pensando egoístamente, que los míos vivan felices, que no sufran. Bueno, al que yo le invitaría a mis sueños sería a mi abuelo, con el que yo he compartido muchas cosas de preadolescente, de niño y de preadolescente. Y él me contagió esa cosa de soñar, y el tema de la música y todo eso yo lo traigo desde él. Y el humor, fundamentalmente el humor, porque una vida sin humor no tiene mucho sentido. Ya me voy, de los pagos del Tucumán, desde la Conquija viene clareando. Vidita, nunca te voy a olvidar. Escuchando a Carnota en este Mateando Sueños, les recordamos a todos que el 3 de febrero se presenta en Mercedes San Luis, y el 4 de febrero en La Carpintería, también en San Luis, por si quieren ir a escuchar muy buena música y a Carnota, claro, en Canto Maestro y también en San Luis. Señores, señoras, muy buena semana para todos. El sábado hay más Canto Maestro. Sí, señor. De La Cetera. Nos vemos entonces y nos escuchamos. Y con el pañuelo te voy diciendo, paloma, bendita, adiós, adiós. Canto Maestro. Por Nacional. Argentina se informa. La hora 8, cielo despejado, temperatura 21 grados, 8 décimas. Con gran movimiento de tránsito hacia los centros de veraneo, comenzó el recambio turístico de febrero. Hay gran cantidad de pasajeros en la terminal de micros de Retiro, y desde ayer las rutas a los diferentes destinos están bastante congestionadas. En cuanto a las perspectivas turísticas, la costa bonaerense concentra la mayoría de los visitantes que eligen el mar. Según datos oficiales, el nivel de reservas en Mar del Plata es del 85%. Internacionales. Rescataron otros 4 cuerpos entre los escombros de 3 edificios de oficinas que se derrumbaron en Río de Janeiro. Hasta ahora son 15 las víctimas fatales y se desconoce la cantidad de desaparecidos. La gobernación de Río de Janeiro decretó 3 días de luto. Se suspendieron varios actos oficiales, entre ellos la inauguración de un puente por parte de la presidenta Dilma Rousseff. Deportes. La tenista bielorrusa Victoria Azarenka ganó la final femenina del Abierto de Tenis de Australia al vencer en la final a la rusa María Sharapova por 6-3 y 6-0. Azarenka, de 22 años, será la número 1 del mundo a partir del lunes. En tanto, mañana Novak Djokovic y Rafael Nadal buscarán adjudicarse la final masculina. El tiempo. Cielo despejado, temperatura 21 grados 8 décimas, humedad 65%, y el viento sopla del noreste a 17 kilómetros por hora. Es la hora 8, 2 minutos. Argentina está informada por la radio pública. Un 2012 lleno de novedades. Lunes 6 de febrero. Y es un desafío porque los medios públicos de alguna manera en este momento están... Instalamos la mañana en el lugar de la información. Con Luciano Galende. Cintia Ottaviano. Recordemos que la Cámara Nacional de Apelaciones... Hernán Drielsa. Y Carlos Ulanowski. Lunes a viernes de 9 a 12. Regreso. En la semana, la noche se ilumina con los colores de Latinoamérica. Dedicamos esta hora a música uruguaya y es un placer poder hacerlo porque yo no consigo sentir que esta música sea de otro país. Voces del Sur. Creo que en mi país incluye Uruguay. De 22 a 24. Con Carlos Polimeni. Lunes 6 de febrero. Subí el volumen y disfrutá de la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Núcleo Duro. Un espacio de análisis a fondo de la información, tratando de llegar a donde otros no llegan. Núcleo Duro, con Mona Moncalvillo. Donde pongo la vida, pongo el fuego de mi pasión volcada y sin salida. Donde tengo el amor, toco la herida. Donde dejo la fe, me pongo en juego. Pongo en juego mi vida y pierdo y luego vuelvo a empezar sin vida otra partida, perdida la de ayer, la de hoy perdida. Hola, hola, muy buen día para todos. Aquí estamos en este sábado 28 de enero, casi finales de enero. Y enero suele ser un mes largo, ¿no? Siempre se nos hace largo, principalmente a los que no tomamos vacaciones todavía. Pero les soy sincera, este enero se me ha ido rápido. Y bueno, se fue rápido y debe ser porque hubo muchas cosas, hubo muchas noticias, hubo mucha información. Y algunas de las noticias no son las mejores, por cierto. No me gusta empezar con noticias tristes, pero desgraciadamente a veces hay que hacerlo, principalmente cuando muere un amigo que tuvo tanto que ver con esta casa. Y estoy hablando de Tato Contisa. El Tato se nos fue ayer, como diría Jorgito Luz, se nos fue de gira. Ya venía enfermo, una larga enfermedad, tenía cáncer, que creo que hasta último momento él creyó que lo podía. Y no pudo ser. Pero en mi vida particularmente tuvo mucho que ver, porque fue quien me acompañó al comienzo de la gestión mía acá como directora en Radio Nacional. Y bueno, los primeros años fueron duros, años duros donde nos conocimos mucho, donde el Tato le puso mucho el cuerpo a esta gestión. En los dos primeros años, y bueno, la verdad que fuimos aprendiendo juntos muchas cosas en una gestión difícil. Veníamos de muchas cosas para hacer y de todo para hacer, en realidad, y de poca plata y de muchos conflictos, porque había cantidad de gente que hacía años sin nombramientos. Esto trajo aparejado un montón de cosas, se nombró a todo el mundo, pero la peleamos desde un concepto de radio que queríamos, desde la democracia, el fortalecimiento de la democracia, desde la ley de medios que veníamos bregando y pidiendo por aquellos años, y hacía 20 que la veníamos pidiendo. Pero bueno, el Tato lo que le puso a esta gestión fue un excelente compañero en la gestión como subdirector, y además lo que realmente le puso, y de lo que no me voy a olvidar, fue una gran capacidad periodística y mucho sentido del humor. Nos hacía mucha falta en aquellos años. A la noche terminábamos destruidos, nos sentábamos, nos mirábamos y a veces nos reíamos porque realmente estábamos desfigurados. Pero bueno, el Tato fue un periodista, docente también, estaba en las Facultades Sociales de la Universidad de Lomas, que le encantaba la docencia. Tenía solo 57 años. No hubo velatorio, hoy lo entierran a la mañana temprano y desgraciadamente no, ni puedo ir al entierro en la Chacarita. Ella venía trabajando hacía mucho tiempo en radio, en distintos medios gráficos. Y bueno, estaba conduciendo Días como Flechas en la M750. Después del cargo, uno siempre vuelve al laburo, vuelve al llano. También colaboraba con la agencia Telan, con distintos artículos y cuentos, porque además de todo, Tato tenía una gran capacidad, pero gran capacidad para escribir. Escribía excelentemente bien. Bueno, la FATPREN lo recordó a Tato como un gran periodista y algo que también uno no puede dejar de decir, un gran militante, un peronista de toda la vida. Y, por supuesto, trabajó para hacer un país para todos. Trabajó tanto para esta ley de servicios de comunicación audiovisual. En fin, peronista integral como el arroz, como se definía. El Tato Contisa le puso el pecho a todo. Él había nacido allá en Yacahuasi, cerquita de Bariloche, lugar donde vivió. Tenía dos hijos, hermosos chicos, hermosos hijos. También había sido secretario de prensa durante la gestión municipal ahí en Bariloche de César Miguel. También formó parte del programa radial Condenados al Éxito, primero en Radio Cooperativa, después en la Radio de las Madres de Plaza de Mayo, donde abordaba muy bien los temas de actualidad, le ponía una mirada muy crítica y además un gran defensor de los derechos humanos. La verdad que es una pérdida de esas que a uno lo dejan planchado, porque todavía le quedaban muchos años de lucha, de militancia, de pelea y de seguir bregando por las causas justas. Te vamos a extrañar, Tato. Mucho te vamos a extrañar. Núcleo duro. Pasarás atascado en el camino Muy bien, aquí estamos, 8 y 13 minutos de la mañana. Este es el Núcleo Duro. Y hasta las 10 estaremos acompañándolos con todos los temas, que son muchos, por cierto. Ayer fue un día de definiciones, de muchas cosas que nos están afectando y que creo que hay que darles tratamiento, y pronto, en la actualidad, porque tiene que ver con nuestra gente, tiene que ver con las cosas que le pasan a la gente. Pero primero vamos con un saludo a esta mesa. Doña Mónica Beltrán, ¿cómo le va? Muy buen día. Muy bien. Gladys Pierpaoli, que nos está acompañando. La Colo se las tomó. Borróse. La Colo. ¿No estará en Cosquín, la nos Colo? Dejó. ¿Usted qué piensa? ¿Qué? ¿Quién sabe? Usted dice que va a cantar. No sé, pero creo que debería. Nos dijeron que se la querían llevar a Cosquín. Ella se hizo la feminista, dijo no voy nada. Desapareció el sábado siguiente. Bueno, donde esté, que la pase bien. Exacto. Que es lo que corresponde, por otra parte. Gladys, ¿cómo vamos, querida? Muy bien, buen día. Muy bien, templada Buenos Aires, 22 grados, 3 décimas la temperatura, a las 8 y 14. Ah, bueno. Muy bien, acá te digo, hacen concurso con las locutoras para ver quién es más linda, porque le digo, se fue una colorada, pero vino diga. Vino la morocha. Dígalo usted, que le corresponde. Vino la morocha argentina. ¿Y qué morocha? Bueno, muy bien. Colo, ¿cómo le va? Buen día. Norberto acá, Colominas, aquí bañado, presente. Bañado, desayunado y con los diarios leídos. Ya hay mucho. Entonces, para... andate. No es lo habitual, andate. Es otro, lo cambiaron. Otro. Bueno, y nuestro rutilante Jorgito Luz, que ha venido con nosotros. ¿Cómo le va, don Jorgín? Bueno, acá enterándome de las noticias tristes de este señor, que yo no lo conocía, pero a mí nunca me hace gracia que un compañero, aunque no he trabajado con él, se nos vaya en gira. Sí, señor. La verdad que sí, qué sé yo, uno cree que está templado a veces para afrontar todo, pero no. Y está bien que así sea, humanos somos. Por suerte, ¿no? Menos mal que la porota nos va a alegrar después un poquito la mañana, así que estamos acá esperando. Pero bueno, yo quería hacer una referencia porque me he hecho durante toda la semana una pregunta y no encontraba respuesta, Ustedes saben que en... tres provincias argentinas, particularmente en La Rioja, en San Juan y Catamarca, hoy hay conflictos serios por el tema de la minería. La minería a cielo abierto, minería que nos viene bien si empiezan a dejar los recursos que tienen que dejar, porque hasta ahora la minería se ha hecho en distintas provincias, se llevan todo el oro como lo extraen, nos dejan las aguas contaminadas, se hace a cielo abierto, hay lugares donde el cianuro contaminó las aguas que fueron a parar, la poca agua que tienen en algunos lugares, y la verdad que esto va a ser de un costo altísimo para nuestro país, para nuestra gente. La pregunta que yo me hacía durante toda la semana, a raíz de las declaraciones que había hecho Beder Herrera, el gobernador de La Rioja, que bueno, que la minería tiene que estar, que tiene que ser la riqueza y la explotación de la provincia, somos los pobres que siempre vamos a pedir plata, dijo ayer a la Nación, en fin, una serie de declaraciones que decía que los riojanos somos como el hijo vago de la Nación. Siempre vamos a la Nación a pedir plata. Está todo bien. Hace pocos años había dicho exactamente lo contrario, que la minería no iba a entrar, que se iba a contaminar, que en fin. Yo la pregunta que me anduvo rondando durante toda la semana es, si se va a hacer la minería, ¿por qué no se le explica a la gente por qué no se va a contaminar? ¿Cómo se va a hacer? ¿Qué significa la minería en riqueza para la provincia real? ¿O se la piensan seguir llevando toda las canadienses? Porque son las dos empresas más importantes, son canadienses. Entonces, finalmente, creo, sospecho que desde el Poder Ejecutivo hubo una llamadita a don Beder Herrera para que le explique a la gente qué significa. Y esto tuvo que ver con la militancia que tuvo la gente de La Rioja, la gente de Famatina salió a defender su lugar, su espacio, y a decir no a la minería como la piensan seguir haciendo esta gente, con muchas promesas de cosas, pero que a la hora de la verdad quedaba realmente una situación muy complicada para la provincia de poca agua. Famatina no tiene mucha agua. En fin, la presión social fue realmente muy importante, presión social que fue absolutamente pacífica. Beder Herrera tuvo que salir a recular y a decir que no se va a avanzar hasta que la gente no esté de acuerdo. Esta fue su frase. Alguien con mucho tino y muy acertadamente le dijo: vea, si usted tiene esta movida y la gente tiene razón que sale a defender su agua, su lugar en la tierra, es por algo. Evidentemente no se le ha explicado a la gente, y esta era mi pregunta, cómo se va a hacer y qué recursos se van a emplear, porque la canadiense Osisko y la Barrick Gold, que era la anterior que viene operando aquí en el país, está haciendo mal las cosas. Bueno, ahora parece ser que el gobernador necesitó que alguien, y yo sospecho que esto tiene que ver con la reunión que se hizo el miércoles pasado, cuando nuestra presidenta reapareció pimpante, porque estaba pimpante realmente, se la vio fantástica, manejando muy bien la ironía, los temas de actualidad, las cosas que pasaron, en fin, el tratamiento de su enfermedad, todo lo que sabíamos, pero dicho desde el lugar de ella y con cierta ironía, la verdad que uno lo celebró. Pero el tema no es ese, sino que lo importante es que ya está bien, está reincorporada, en este momento está en el Calafate, descansando este fin de semana, no había ido desde su operación al Calafate, desde fin de año, y bueno, ahora está allá, y me parece que en esa oportunidad donde estaban presentes todo el Ejecutivo, todos los gobernadores, intendentes, creo que ahí algún tironcito de orejas hubo, y a mí me parece fantástico. Idéntica situación, la de San Juan y Catamarca. San Juan ya viene hace mucho tiempo, y ¿sabe qué sensación tengo? Que a esta gente de estas provincias, tan necesitadas de recursos, por cierto, pero que además son provincias muy ricas, pero están necesitadas de recursos, era como con los indios. Le daban 4 espejitos de colores, le compraban 2 computadoras, le compraban 2 autos, 2 camionetas, no sé, para las cosas que se necesitaran en algún lugar de la provincia, y ya con eso estamos. Nos hacían como los colonizadores, ¿no? Espejitos de colores y se las llevaban todas. Provincias estas que son riquísimas, nuestra tierra en esa zona particularmente y en lugares del sur también, en Esquel recuerden que tuvimos ya hace años, 8 o 9 años, una movida pública muy importante por los mismos motivos. No pudieron avanzar. Y ahora que no avancen, es que sea el tiempo que sea. La gente cuando se le explica bien las cosas lo entiende, lo comprende y lo asume. No es que los ciudadanos de estas provincias no quieran tener recursos. Muy por el contrario. La gente quiere los recursos. La gente quiere que prosperen, que haya más escuelas, que haya mejor mejores rutas, que haya que todo esté mejor. La salud, las viviendas. Eso se podría hacer con los recursos que nos quede de la minería. Pero mientras nos sigan dando espejitos de colores, y bueno, tendrán hoy la conciencia de la gente, la van a tener que soportar en cuanto a cortes de rutas, en cuanto a movilizaciones públicas, y si tienen que perturbar algunas cosas, y las van a perturbar. Porque lo que ellos no entienden, que nosotros hoy vivimos en democracia, y el ciudadano tiene todo el derecho del mundo a reclamar cuando ve peligrar o la salud de sus hijos, la propia salud, o la salud de las provincias. Yo celebro la actitud militante que han tenido esta gente y que la van a seguir teniendo hasta tanto no les expliquen cómo se van a hacer las cosas que se van a hacer en sus provincias, en sus lugares, en sus tierras, con beneficio para empresas extranjeras. Así no es la historia. Yo no quiero volverme tan loco, yo no quiero vestirme de rojo, yo no quiero morir en el mundo. Yo no quiero ya verte tan triste. Yo no quiero saber lo que hiciste. Yo no quiero esta pena en mi corazón. Escucho el beat de un tambor entre la desolación de una radio en una calle desierta. Están las puertas cerradas. Que queman, yo tan solo les digo que es un bajón. Yo no quiero sembrar la anarquía, yo no quiero vivir como digan. Tengo algo que late en mi corazón. Escucho un tango y un rock y presiento que con odio, yo no quiero sentir esta depresión. Voy buscando el placer de estar vivo, no me importa si soy un bandido, voy pateando basura en el Charlie García, auténtico el tema, yo no quiero volverme tan loco, y ahí estaba en colaboración para esta canción con León Gieco. Qué bueno, ¿no? Buen tema. 8 y 26, ¿qué temperatura tenemos, Gladys? A esta hora 22 grados 7 décimas, a las 8 y 26, el cielo está despejado, la humedad 71% y se prevé para el día de hoy una máxima de 33 grados. Parece que viene ascendiendo para todo, hasta el martes vienen como hasta 36 grados. Para el lunes es la máxima de 36, el domingo 35, similares condiciones meteorológicas para domingo, lunes, cielo despejado y puede ser que ligeramente nublado hacia horas de la tarde, el viento va a soplar desde el norte para domingo y lunes, digo, iguales condiciones meteorológicas, máxima del domingo 35 grados, máxima del lunes 36 grados. Para el martes se prevé un descenso de la temperatura a una máxima de 32 grados, también con nubosidad variable. Bueno, qué buena noticia. Nuestro escritor Ricardo Piglia ganó el premio Casa de las Américas 2012. Después vamos a ampliar un poquito esta información. Pero bueno, nos pone contentos que haya sido él. Porotita, ¿usted la pone contenta o no la pone contenta? Buen día, ¿cómo le va? Buenos días. Vengo contenta y no contenta. Ay, ¿qué le pasó? Le voy a explicar. A ver. Yo tomé colectivo, como de costumbre. Sí. Tomé el colectivo... ¿Vino sentada? ¿Eh? ¿Vino sentada? Sí, otra que sentada, indignada. Viene y me dice, ¿subí? Y digo, ya estoy subida. No, subí la tarjeta. Digo, ¿tarjeta? ¿Qué me estás diciendo? La sube. Está beodo. ¿Cómo? Sube. sube, bueno, me dijo, sube, este guacho, y me dijo, más atrevido, subí. Uh-huh. Y digo, pero yo no me había entendido lo de la tarjeta, claro, esa, claro, que hay que sacarse para viajar. Pero esta semana no escuchó todos los temas que hubo alrededor de la tarjeta sube, las colas que está haciendo la gente para comprarla. Yo escucho Núcleo Duro, nada más. Ah, bueno, entonces... Nada más. Y hasta muchos de la tarjeta esa no hablaron. De paso le digo, si no la tiene... Hoy se pueden conseguir en las estaciones de Constitución, 11 y Retiro, entre las 11 y las 5 de la tarde. Y en un puesto grande que pusieron en la Plaza de Mayo, que ayer vi unas colas tremendas. Así que digo esto por si usted... Después también en las zonas de la playa la están vendiendo. Ahora ni loca, no. Bueno, pero ¿y cómo terminó? Usted no te... dije, ¿qué? Y dice, bueno, entonces paga el doble. Digo, no me paga el doble, ridículo, mundicia, basura. No, pero porque no está en vigencia eso todavía, pero... A mí me hizo la indulgencia. Me hizo la indulgencia, me dijo, paga o te bajas. Ah, no, digo, no está en vigencia todavía. Usted puede pagar los 1.25, el peso 1.25 todavía. Después, en breve, ya se pone en práctica. El que no tiene la tarjeta sube desde el lunes. Desde el lunes. Usted es un libro abrido, pero este tipo es un adelantado. Se las pilló de golpe, claro, yo, dijo, perdón, yo soy el primero. Discúlpeme, yo dije, se puede comprar. No se va a comprar porque se va a obtener, porque no le tienen que cobrar nada. Y ojito al piojo, porque sé que algunos están haciendo su pequeño agostito. Claro. Están cobrando un poco de plata, sí, para que le den la tarjeta. Es gratis, porotita, así que vaya... Sáquela, la macana. Bueno, pero usted es una señora mayor, así que a usted la tienen que dejar pasar. Usted es un libro abrido. Bueno, ¿qué le pasó al final en el bondi? No tan mayor, querido. No, digo, bueno, una señora. Todos llegamos a cierta, sí, edad, eso, pero es verdad. Tener 5 años no es nada. 25, ¿tienes? 5. Ah, 5. Ya sí, vamos bajando. No, 5. 5, ¿entendió? Sí, sí, bueno, sí, mejor para todos. Métale nomás. Porque a nosotros las mujeres, por más que lleguemos ancianas, no nos gusta decirle edad. Sí, sí, sí. Porque tenemos la coquetería como tenía, lógico, María Antonieta, que le metía los cuernos a Luis XV. Pero eso no es coquetería. ¿Qué era? Eso es meter los cuernos, es más que coquete, no sé, es otra cosa, es ser, bueno, engañar. En mi barrio decían putería. Bueno, tranquila. Bueno, tranquila, estoy, vino... No me tiemblan las manos. Escuche, ¿le pasó alguna otra cosita? Bueno. ¿La quería bajar el tipo? Me quería bajar y dije, vas a bajar a tu abuela, guacho. Eso. Qué escándalo. Lo agarré de los pelos. ¿Algo y de en la, en la plaza, vio... Ay, como el parque les ama. Sí. Agarré, lo subí. Sí. Agarrotazo con un paraguas que llevo siempre. Ajá, lo bajé por la bajada esa. Ahí donde se caen, donde se tiran los chicos con los carritos. Sí, así, ahí lo tiró. Ahí lo tiré. Lo tiré. Después en el lugar donde van los perros a hacer sus necesidades psicológicas. Ajá. Psicológicas. Bueno. Y, la verdad. A mí con ese no me va a faltar mal respeto. Ahí le está. Digo, y toma, para que veas que yo no soy roñosa. Le regalé 10 pesos. Pues usted está loca, ¿cómo le va a regalar 10 pesos? Le regalé 10 pesos para que vea que yo no soy una mundicia, una porcaría, una basurita, una mujer de la calle. Además, como bueno, lo había dejado muy con bien. 10 pesos, no. Escúcheme, usted que es ni una... Ni para curita. Por eso, ni para curita. Usted que es una mujer de la boca, ¿sí? Me imagino que debe saber... ¿Quién fue Benito Quinquela Martín? Ay, Dios mío. Me yo imagino. Una me hizo de chiquita a mí. Bueno, espere que le quiero contar algo. Porque... Me hizo un cuadro, no me hizo otra cosa. Ah, porque... bueno. Quinquela bueno. Era medio picaflor, Dios lo tenga. Pues, está bien. Sí, ¿qué va a ser? Como Feliberto me hizo el pañuelito blanco, me lo dedicó a mí. Ah, la miércoles. ¿Usted sí. tiene una sí. historia? Y yo nací en la boca, querida. Era una criatura y me decían, reina, reina, reina. Bueno, pero para recordar, porque... Algunos me gritaban guacha. Ah, sí. Bien, porque hay de todo. Bueno, Benito Quinquela Martín falleció un 28 de enero, como hoy, en el año 1977. Y nosotros pensamos, después de tanto tiempo, que a lo mejor los más jóvenes no saben quién fue. Y entonces hemos convocado a alguien que sí sabe, un hombre, un colega, Aníbal Cedrón, que nació por San Julián, pero bueno, está acá en Buenos Aires hace mucho tiempo. Egresó en el Colegio Nacional Buenos Aires, estudió en la Facultad de Arquitectura, en la Facultad de Filosofía y Letras, Historia del Arte, pertenecientes a la Universidad de Buenos Aires, carrera que no pudo completar por las reiteradas expulsiones aplicadas durante las dictaduras. Eso está bien, porque era un dirigente estudiantil, don Aníbal Cedrón. Fue secretario general de la FUBA del 70 al 72. Linda época, Aníbal, para estar al frente de la FUBA. ¿Cómo estás? Muy buen día. Muy buen día. ¿Te despertamos? No, digamos, tengo todavía en agonía la noche anterior, ¿no? Bueno, despertá de la agonía, salí de esa agonía, vamos a la vida y pues, además es nuestro colega, trabaja acá en muy bueno el programa, acá en la 870, es columnista del programa, y nosotros queremos que nos cuentes un poquito quién fue Benito Quinqué Lamartín. Bueno, Benito Quinqué, que en realidad era Chinchela. Sí, sí. Chinchela, es verdad. Digamos, en realidad es quien le dio la identidad al barrio La Boca. Es decir, hay dos aspectos de su obra, que es la pictórica, pero también la trascendencia de su obra social. Entre ellas, la identidad que le dio a un barrio que estaba muy en los márgenes de la ciudad, porque había crecido sobre el pantano, sobre un pantano, y a veces quedaba aislada del resto de la ciudad. El viejo camino era la calle Necochea. Y Quinquela, que nació en 1890, es un chico realmente, nace excluido, abandonado durante... Exactamente. Por sus padres, 6 años en un orfanato. Luego lo adopta carbonero de apellido Chinchela, y a los 14 años ya está trabajando. Y también el barrio La Boca lucha por su inclusión social, porque la clase dirigente en aquel entonces veía mal a los inmigrantes italianos, quienes fueron justamente por 1904 los que le dieron el voto al primer diputado en América, que era Palacio. Es decir, que la vida y obra de Quinquela va a estar unida a dar esa lucha contra la centralidad que había en Buenos Aires y la inclusión de La Boca, como él, que era un chico excluido, termina siendo una expresión de la identidad nacional y popular de nuestro país, ¿no? Además, con una contribución muy grande a medida que se fue formando y fue creciendo, el artista. Realmente la contribución que él hizo en La Boca fue muy importante, no solo por todo lo que él hizo, sino por la escuela también, ¿no? Claro, bueno, él... donó tanto la escuela primaria, hizo de su taller un museo que lleva su nombre, para las expresiones figurativas que podían ser marginadas por el establishment de aquel entonces. También hizo algo que no figura y que debiera, establecerse por lo menos en una placa, en la creación de él, que es el Museo de Cielo Abierto, que es Caminito. Fíjate que él, si bien no pudo terminar la escuela primaria, ya se formó en algunas de las instituciones que armaban los anarquistas para incluir en la enseñanza y en la educación a los chicos marginados. Claro. Entonces él estudió pintura en una de esas academias. Y también fue a un peluquero aficionado que abría como la jabonería de Beites, y ahí iba Juan de Dios Filiberto. Uh-huh. Era mayor que Quinquela Martín. Vos sabés que acá en el estudio tenemos un personaje que es nuestra amiga La Porota, que vive, ya estuve escuchándola, que vive en La Boca. Pero es peligrosa, porque es peligrosa. Le pega fuerte a los conductores. Sí, sí. Acá te quiere decir algo, La Porota. No vaya a ser que me tire por ahí, por el Parque Lezama. No. Sí, te puede tirar, pero para violarte por ahí. Sí. Mire, señor joven, le voy a decir una cosa. ¿Qué pidió por suyo? Ay, serán apreciados en compañía de su familiar y demás deudos. Como le contaba, que me hablaba mucho de ella, Quinquela Martín lo conocía de criaturita, porque nosotros íbamos al colegio de él, que él donó con la plata de él, de nadie, donó el terreno y ahí hicieron el colegio. Pero el Jorge Lu me contó que tiene en su casa un cuadro hecho por Quinquela Martín dedicado al Jorge Lu. Mira qué bien. Y si será garronero el Jorge Lu, que tiene la calle Caminito firmada por Juan de Dios Filiberto, el autor de tango. Caminito que el tiempo ha emborrado, que ¿lo conoce? Por supuesto. A ver, cántelo un poquito usted. Pero no, tengo tan pésima memoria, y sin embargo, ese tango... Tiene que decir por última vez, he venido a contarte mi adiós. Pero yo no le voy a contar el último adiós a usted, ¿eh? Ay, bueno. Se ha formado una pareja. Mire, quiere que le diga una cosa. Si no estuviera casado con el Roque, le pediría la mano. No me diga, pero estamos todavía... Escuche, acá nuestro compañero Aníbal Cedrón está, hay un hombre que viene a hablar del arte. Usted déjese de tirar lance con toda la gente que entrevistamos. Yo también hablé de arte porque... Es que los artistas, yo también soy artista, ¿no? Pinto. Sí, claro, sí, pues, señor. Digamos, realmente cosechamos siempre la admiración de las mujeres. Sí, eso es verdad. De toda edad. ¿Sabe lo que me encantaba a mí de La Boca cuando era chica? Los pintores que venían a pintar el riachuelo. Y siempre nosotros las criaturitas decías, ¿querés posar? Y nos daban pa' caramelo. Y yo, mi mamá, que era muy bruta, Dios la tenga en la gloria y que no vuelva, porque no era bastante bruta, sin despreciar las madres ajenas, me pintó un cuadro, un pintor que no me remembeo ahora, pero carísimo. Y entonces como dijo, que entonces ya no sos vos. Y agarró y me lo puso en el patio, y lo llovió todo. Y un día fue el Jorge Lu y le dijo, ese cuadro no es de fulano. Dice, sí, pero una porquería. Señora, con ese cuadro podía haber comprado 30 departamentos. La señora todavía la están velando. Cosas que pasan, ¿qué va a hacer? Son gente bruta que no sabe lo que es el arte. Exactamente. Bueno, Aníbal, lo nuestro era un recuerdo para un grande. No sé si olvidado, diría yo, en La Boca seguramente que no. Pero un hombre que contribuyó mucho realmente al conocimiento y al dejar algo de esa Boca reflejado en todo ese arte y esa escuela maravillosa, ¿no? Aparte, él donó la del Teatro de la Ribera. Claro. ¿No? Sí, señor. Y le dio toda la calle de Pedro Mendoza, le dio ese colorido de los barcos a las casas, ¿no? Es decir, le dio a La Boca, la hizo trascender y le dio los factores identitarios, ¿no? O sea que es una persona excepcional, ¿no? Una contribución muy grande, por cierto, ¿no? Así es. Bueno, muy bien, Aníbal Cedrón, gracias por habernos dado este ratito de tu tiempo a nosotros, a este núcleo duro, y bueno, y mucha suerte con tu trabajo, con la pintura, seguís pintando vos, ¿no? Sí, justamente el año pasado se hizo una retrospectiva en el Museo Quinquela Martínez. Ahí está. Hicieron un mural entre varios, ¿no? ¿Cómo? Ustedes hicieron un mural entre varios, ¿no? No. Yo coordiné distintos murales que se hicieron en el Centro Cultural de la Cooperación, hice mi mural y también Carlos Alonso, Luis Felipe Noé y Gorriarena. Con qué tres, ¿no? Sí. mejor dicho, ellos tres conmigo. Muy bien. Aníbal, un abrazo y gracias por habernos atendido. Gracias por ponerme a tiro con Porota. Bueno, si quieren, después se pueden pasar los teléfonos. Pero mire, yo le voy a pedir un favor. Cuando hago una exposición, sea bueno, manden una invitación para así vamos todos a verlo y aplaudirlo. Me voy a despertar todos los días temprano para hacerle llegar las invitaciones respectivas. Por otra, no me pierdo eso. Muy bien. Chau, Aníbal, gracias. Chau, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Muy bien, 8:43 minutitos de la mañana, tenemos tandita y vamos. Núcleo Duro, con Mona Moncalvillo. El 6 de febrero tenés un estreno. Nueva programación de la radio pública. Este verano, estés donde estés, una sola radio. 8 de la mañana, 43 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La radio pública. Bellezas argentinas. Nuestra gente. Nuestra gente. Soy Rodolfo Ramírez, de Radio Nacional La Quiaca, la puerta de oro de la República Argentina. La Quiaca, tierra de sol, de encantos, de costumbres y tradiciones arraigadas con su pueblo. La Quiaca, pueblo que crece en la punta norte del país. Bellezas argentinas, un buen motivo para viajar con la radio pública. La radio pública en internet. Ha fallecido la señora Eva Perón. Recorré nuestro archivo y escuchá las voces de los protagonistas y los sonidos de los momentos más importantes de nuestra historia. Una Argentina unida. Más de 3.000 audios con entrevistas, radioteatros, discursos, recitales. Revivilos cuantas veces quieras. www.radionacional.com.ar. Escuchamos todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. Hasta las 10. Hasta las 10. Núcleo Duro. Mona, llego de vacaciones desde La Prida, mi amada Lomas, y ayer a la tarde me entero por Agustina y Marquito de la para mí increíble noticia de la partida del querido, admirado, que aprendí a valorar contigo, Mona, en nuestra radio nacional, y esa es la segunda pérdida lomense y querida, el Negro González. Tato me dedicó su libro y justo me fui y nunca lo retiré. Habla Angélica de Ramón Mejía, quiero felicitar a Mona Moncalvillo por lo que está diciendo Tato Contillo. La verdad que yo sabía que estaba enferma porque yo lo escuchaba todos los días en los 750. La verdad que hemos perdido un periodista tan joven. ¡Qué crimen! Cuando hay tanta gente, ¿por qué no se muere Macri? Ese tipo que sí, que lo que está destruyendo el país, esos tipos no se mueren. Buen día para el programa de Mona Moncalvillo. Quería felicitarte, Mona, y una pequeña reflexión. Moyano, ¿es el titular de la CGT, abarca a todos los trabajadores argentinos o es la CGT representante de los camioneros nada más? Porque hasta donde yo sé, en el caso de los maestros no tuvo ninguna participación, en ningún momento una declaración ni un apoyo efectivo. Se va a abrirse la gente buena y uno lo siente mucho, como vos, Mona, a tu compañero. Yo, cuando pienso que existe Macri, qué sé yo, un esfuerzo, me quedo con un esfuerzo, con un reptil venenoso, ¿Cuánto daño le dio a los pobres este terrible mandatario de la capital? Chao, Mona. Horacio Martín, 83 años. Chao. Buenos días, querida Mona, y a todo su equipo. Nilda, del barrio de Villa Lugano. Te deseo muy buen día, Mónica, Mona, a vos y a todo tu equipo, y decirte que la pérdida de este señor que falleció tan joven, como diría alguien muy sabio, Dios se lleva a lo mejor siempre. Los demás, creo que nos quedamos. Un besito. Mona, Nilda, del barrio de Villa Lugano. Mona, para mandarle un abrazo, un beso, lamento mucho lo del Tato Contilla y agradecerle como oyente todo lo que me dieron en esta etapa de la radio. Así que bueno, un gran cariño, Mona, un abrazo fuerte, Pepe de Raúl Mejía. Buen día, es para el programa de Mona, con el asunto de las minas a cielo abierto, que ahora dicen que el cianuro, bueno, no va a contaminar y demás. En Río Negro se pelea también fundamentalmente por el agua que se necesita para trabajar en las minas. Y en la zona donde se quiere hacer una mina a cielo abierto, la gente está en emergencia hídrica, no hay agua, no hay agua, y es mucha el agua que se necesita para... Buen día, Mona. Me llamo Cristina, soy de Caseros, y yo me hago otra pregunta. Si es tan importante para los para un país la mega minería, ¿por qué no la hacen en Canadá? ¿Por qué no la hacen en sus países? ¿No habrá prohibiciones? Gracias. Muy bien, 8:50 y decíamos que la actividad ha sido intensa durante el mes de enero, que enero siempre suele ser un mes más vale quietito, pero bueno, este año nuestra presidenta, por su operación, delegó en Amado Boudou la presidencia, y todo el mundo, yo creo que apoyó todo esto, todo el ejecutivo y los políticos, porque porque había que ponerse las pilas para seguir y que no se notara tanto esa ausencia. Juan Cabandier, ¿cómo te va? Muy buen día. ¿Qué tal? Buen día, Mona. Vos, como legislador de la ciudad de Buenos Aires, tuviste mucho trabajo, no te tomaste vacaciones todavía, ¿no es cierto? Me tomé los últimos días de diciembre, a partir del 28, y regresé el 7, o sea, fueron, en medio estuvo Año Nuevo, ¿no? O sea que fueron pocos días. Y a partir del 8 empecé a trabajar con mi equipo en la legislatura, y tuvimos también un enero bastante movido. Complejo. Sí, sí. Sí, porque hubo que todos los días o cada dos días recibíamos la noticia de un nuevo veto. Además estuvo el aumento del subte, además estuvo el aumento de las tarifas del subte, y además estuvo el problema, y sigue estando el problema de los manteros. Yo quisiera hacer lo posible desde este micrófono para sintetizar el sentir de la gente. Y uh-huh. Hoy, tenemos los nuevos vetos que siguen. Ahora no va a haber apoyo para las escuelas Down, no va a haber apoyo para Teatro por la Identidad. La lista sigue y es muy larga, y son temas todos los temas vetados, aún los aprobados por sus propios legisladores, son temas todos muy sensibles a la gente. Yo quiero ser la voz de la gente en este momento y preguntarte algo que a lo mejor no me podés responder, pero el gobierno de la ciudad de Buenos Aires es uno de los que más recauda. Esto es correcto. Sí, correcto. Se está vetando infinidad de leyes realmente medulares para la gente. ¿Qué se está haciendo con todo ese dinero de la ciudad de Buenos Aires que no le va a aportar ni siquiera cifras a lugares tan esenciales como poner, por ejemplo, para los no videntes, los famosos timbres de los semáforos. ¿Qué es lo que hace Macri? Pregunto, porque me parece que estamos cerca de correr el riesgo de, como de no tener un gobierno, como si todo se desaprueba, si todos los proyectos pasan a cuenta muerta, ¿qué va a ser la ciudad de Buenos Aires? ¿Qué va a ser de la ciudad de Buenos Aires cuando los proyectos de los legisladores no son tenidos en cuenta? Cuando se sigue recaudando un montón, ¿a dónde va a parar toda esa plata? Lo primero que quiero decir es que el lunes tenemos que hacer nuevamente un reglamento, porque esto es como la bolsa de Wall Street, minuto a minuto va cambiando el número de vetos. Entonces, ya estamos alrededor de, debemos tener 104 vetos. Creo que 104, exactamente. Sí, 104 vetos, pero el lunes con mi equipo vamos a hacer nuevamente el reglamento, porque no sabemos cuáles son las noticias del día de ayer, de la última hora. Así que esto es un triste récord, ¿sí? Que todos tienen que saber que desde el año 96, que es la ciudad de Buenos Aires, es autónoma, no se habían producido tantos vetos, que Macri tiene más de un tercio de los vetos de estos años, que ya son casi 20 años de que la ciudad es autónoma, y Macri se lleva ante esta récord de haber sido que más veto. Por otro lado, digo, el veto es una herramienta constitucional, pero claro, cuando se abusa de la misma, hay una interferencia de poderes, es decir, para que esta legislatura. Entonces, uno cree que la próxima acción de Macri va a ser vetar directamente la legislatura, porque entonces estamos pintados. Absolutamente. Absolutamente. Además, hay una falta de comunicación y coordinación grave, y no es esto una descripción neutral, sino que le asigno el mote de grave, lo adjetivo, porque cuando un jefe de gobierno veta 104 leyes aprobadas, sancionadas por el legislativo, el poder legislativo, y 90% de las leyes fueron acompañadas por sus propios legisladores, su fuerza, entonces ella es una cargada. Y yo sé que esto tiene intereses particulares, y lamentablemente hay una razón presupuestaria. ¿Se acuerdan cuando Maradona le decía el cartonero Báez a Macri? Y tenía razón. Ahora, hay una gran diferencia. Boca no administra fondos públicos. Entonces, Macri en este caso está haciendo lo que cartonero Báez, pero de los fondos públicos que son de todos. Y los está administrando para beneficiar a un sector de la población de la ciudad de Buenos Aires que tiene, amplios recursos para seguir llevando su vida y para hacer uso del Estado, sacándole a los que más necesitan. Esta es una ecuación básica, tiene 200 años de historia en Argentina. ¿A dónde se destinan los fondos públicos? El modelo de desarrollo, por decir, ¿dónde sacamos las riquezas? ¿Con qué sacamos las riquezas y a quién las distribuimos? Bueno, en este caso, las ciudades de Buenos Aires tienen 86% de ingresos propios, es decir, la ciudad de Buenos Aires puede definir su perfil impositivo y puede definir su perfil incluso productivista, porque tiene ingresos brutos y tiene haberes y tiene obviamente las patentes y sobre todo ingresos brutos, que es el impuesto más abultado, y solamente tiene un 1,4% de coparticipación federal, dado que es un distrito rico, y lamentablemente estos recursos de la ciudad de Buenos Aires están destinados para los sectores de altos ingresos. Entonces, la mejor forma de poder oponernos a esto no es patalear, no es insultar, aunque podemos hacerlo en nuestra intimidad, o aquel que lo quiera hacer abiertamente puede hacerlo también, pero lo que nosotros tenemos que hacer es construir un proyecto político que corra de la cancha Mauricio Macri. Y para eso hace falta mucho tiempo, para eso hace falta reunirse, para eso hace falta agruparse, para eso hace falta estar en los barrios, para eso hace falta participar, los vecinos tienen que ir a los CGP, tenemos el Frente de la Victoria, nuestros comuneros en las 15 comunes, que nos están representando, que van a acudir a la demanda de los vecinos y que están necesitados de alguna cuestión particular de la vida cotidiana o es más estructural, y para eso necesitamos conformar una fuerte fuerza, un frente político que corra la cancha Molfma, que este es el llamado a la ciudadanía. Claro, porque si no, ¿sabes qué? Creo, Juan, que estaríamos frente a un desgobierno. Y yo creo que, no sé cuáles serían los pasos a seguir de parte de ustedes como legisladores del gobierno de la ciudad, porque yo no recuerdo un desgobierno en este sentido de presentar proyectos que son medulares, proyectos que son, como yo estaba viendo esta mañana lo de el veto de los chicos, los 50 mil pesos que se daban a los chicos Down. Y yo decía, pero ¿hasta dónde quiere llegar con los vetos este hombre? Además, vetando los proyectos de sus propios legisladores, entonces estamos frente a un desgobierno. Sí. Y me parece gravísimo realmente. Sí. Yo no sé si el jefe del gobierno de la ciudad ha tomado conciencia de lo que está haciendo. No sé qué le aconsejan sus compañeros de fórmula ahí de gobierno. La verdad no entiendo a dónde apunta con todo esto. Por eso preguntaba, tal vez estamos frente a una situación gravísima que a lo mejor todavía no se ha tomado ni siquiera conciencia de la gravedad que tiene todo esto. Lamentablemente en la ciudad de Buenos Aires hay posiciones muy individualistas, donde solamente les interesa sus circunstancias y las de sus familiares o personas más cercanas, no la del conjunto, no la visión solidaria del conjunto. Nosotros tenemos que entender que si les va bien a los más pobres, a los que más necesitan el Estado, a los que viven en villas, a los que no tienen casa, a los que necesitan ir del hospital público, a los que necesitan operarse en los distintos hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, a los que necesitan de la educación pública. Si nos va bien a todos, y sobre todo a los más pobres, todos vamos a vivir mejor. Eso es lo que no entiende una porción de la sociedad, que cree que para se tiene esos beneficios adquiridos o derechos adquiridos. Eso es incluso la razón por la cual esa fuerte clase media apoya a un jefe de gobierno antisolidario, antipopular. Por eso la única forma de contratar esto es con política y con militancia, con un gran frente político donde estén los adultos mayores, los jóvenes, los adultos, los estudiantes, los trabajadores, todos juntos. Pero y eso es el llamado, eso se llama, ¿no? Ese es el camino que nos enseñó Néstor Kirchner y el que está conduciendo la presidenta. Por eso hacia ese lugar tenemos que ir. ¿Cómo la encontraste a Cristina? No, bien, la verdad que todos hemos visto la fortaleza, la coherencia de sus palabras en el discurso de esta semana. Así que estamos todos muy contentos. Juan, vos me podés aguardar un segundo que vamos a las noticias y enseguida continuamos, porque quería hablar un poquito sobre Elliot Abrams, sobre este plan sistemático de secuestro de niños. ¿Me aguardás un segundito? Sí, cómo no. Gracias, querido. Sí, nos vamos ahora a las noticias, 9:01 de la mañana, en la voz de María Fernanda Garrido. Por Nacional, Argentina se informa. Cielo despejado en la capital federal, temperatura 21 grados, 8 décimas. La Superintendencia de Servicios de Salud negó que se haya autorizado algún aumento de la medicina prepaga para febrero. Dado que las empresas habían anunciado aumentos del 5,5%, la Secretaría de Comercio Interior, junto a la Superintendencia, mantendrán los días 7 y 8 de febrero reuniones con las cámaras del sector, CIMARA y ADEMP, para que expliquen en qué se basaron para anunciar un porcentaje no autorizado. El Poder Ejecutivo recordó que rige la ley de regulación del sector. Deportes. Las Leonas jugarán en Rosario desde las 20 ante Nueva Zelanda. El seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped inicia así su participación en la 20ª edición del Champions Trophy, antesala de los Juegos Olímpicos de Londres. Con Luciana Aymar como máxima figura, debutará en partido de la zona B, que además completan Alemania y Corea del Sur. Comienza un fin de semana de calor intenso en Capital Federal y alrededores, con cielo despejado y temperaturas máximas que van a oscilar entre los 34 y los 36 grados, esto último a partir del lunes. El la tiempo. Temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, 21 grados 8 décimas, humedad 65%, cielo despejado. Hora 9, 3 minutos. Argentina está informada por la radio pública. Acomodamos la grilla para que cada programa tenga un lugar de privilegio. Lunes a viernes. Yo preferí elegir un ángulo parcial, en realidad, y no fincado en el 2001, sino elegir, bueno, cuál fue la conducta de la gente, el pueblo, los sectores populares, la sociedad, qué hizo desde el 2001 para acá. Mario Weinfeld lleva a su gente de a pie desde las 12:30 hasta las 2 de la tarde. Gente con swing. El hombre radio engalana la tarde. Los animadores tenemos tendencia a solemnizar todo. Héctor Larrea da una vuelta nacional. De 14 a 17. Si el aire se enferma, desarliza las cosas. Nueva noche. De 21 a 22. Pero como no era que nosotros invadimos Inglaterra porque somos los colonialistas. Sí, en cualquier momento invadimos Inglaterra. Jorge Alperín, Noran Char y Santiago Varela. En una nueva temporada de Argentina tiene historia. Lunes 6 de febrero. Subí el volumen y disfrutá de la radio pública. Núcleo duro. Con Mona Moncalvillo. Muy bien, 9:04. Gracias, Juan Cabandier, por esperarnos. Te dejamos en escabeche ahí un poquito, pero bueno, las noticias es así. Me enteré de las noticias. De paso te informaste. Juancito, realmente una información que no nos sorprendió tanto a muchos que seguimos el tema de la apropiación de bebés durante la dictadura, pero cuando viene de una declaración tan formal como la que ha hecho Elliot Abrams, un funcionario realmente importante de la administración de Reagan, que fue citado para declarar por este documento que demuestra que la dictadura se negó a devolver a los chicos apropiados, que dijo que Estados Unidos estaba al tanto de que había niños sustraídos a sus familias y entregados a otra, cuando los papás estaban muertos, habían sido asesinados o estaban prisioneros. La verdad que es muy conmovedor sentir toda esta información junta en boca de alguien como él. Me gustaría tu opinión respecto a este tema y si esto realmente abre luz para que podamos obtener más información, porque yo sospecho que esta información debe estar registrada y guardada en Estados Unidos. Al menos es lo que siempre pensé. Sí, bueno, la verdad que sí, es una gran noticia. Esto es producto de una negociación bilateral con los Estados Unidos a partir de la desclasificación de algunos archivos que obviamente tiene la CIA, el FBI, etcétera, distintos organismos de Estados Unidos que con su rol siempre imperialista están muy al tanto de lo que sucede en todas partes del mundo, ¿no? Entonces, a partir de que hace unos pocos años, no más de 4 años, Estados Unidos desclasifica archivos de la dictadura chilena, es ahí cuando entiendo que Timmermans comienza en una negociación también junto con algún senador de los Estados Unidos para la desclasificación de información sobre la dictadura argentina. Eso redunda en que hoy podamos conocer estas cuestiones y que haya venido alto funcionario de la administración Reagan a declarar al juicio, a tomar pasar declaración en Argentina, por el juicio justamente por plan sistemático de robo de bebés. Y la verdad que fue importante ese aporte. Obviamente hay que pararse en un dato singular. Este hombre, el subsecretario de Derechos Humanos durante el gobierno de Ronald Reagan, no es un hombre progresista. No, bien de derecha, por cierto. Todo lo contrario, digamos, sí. Están los de derecha republicanos y los de derecha demócratas. Digamos. Uh-huh. Ambos son de derecha. Ahora, los demócratas quizás tienen una visión un poco más humanizada, ¿verdad? Nosotros, los republicanos, básicamente, bueno, tienen posiciones muy marcadas, ¿no? Son los que construyeron el relato que les permitió hacer tantas invasiones en distintos países, ¿no? Afganistán, Irak, Kuwait, uh-huh. en los 90, el año 89, uh-huh. Bueno, tantos, ¿no? Y este hombre incluso ha sido partícipe de muchas de esas. Ha sido funcionario, incluso, y ha estado en algunos hechos bélicos, acompañando a Condoleezza Rice, ¿no? Que la actual funcionaria del expresidente Bush. Pero es un dato importante que haya podido mencionar esto. Y además tomó posición, o sea, uno de los hombres, creo que más a la derecha de este hombre debe estar, Videla o algún otro personaje siniestro, y esto me tomó posición, digo, le pareció una barbaridad el robo de bebés, el plan sistemático, y también dijo que no había habido otra experiencia en otros lugares del mundo. Exactamente. En otras dictaduras. Exactamente. ¿Sí? Pero bueno, ¿estará queriendo blanquear algo más de su conciencia o de su situación política con estas declaraciones, que bueno, que ya habían sido hechas en el año 82, por otra parte, pero bueno, que con un gobierno como el de Néstor Kirchner, continuado por Cristina, donde se dio final a la obediencia de vida, al punto final, y las investigaciones que tenemos en marcha y todo lo que se ha ido esclareciendo, tal vez hoy si se le pidiesen que den los datos puntuales, porque acá se debe saber quién se apropió de quién. Yo estoy convencida de eso, y a lo mejor deberíamos trabajar por ese lado, pienso, ¿no? Sí, obviamente sería la terminal final del objetivo, el cual corre y sigue la causa del plan sistemático. Ahora, Estados Unidos, así, al tener tanta información, y este hombre en particular, al haber declarado esto, le aporta un condimento importante. Nunca, obviamente, el pueblo argentino dudó de lo que venían diciendo las abuelas de 13 de mayo y el resto de los organismos, pero claro, cuando es pronunciado por una persona que incluso avaló las dictaduras en Latinoamérica, es decir, no hay que olvidarse que el gobierno de Estados Unidos propició a través del Plan Cóndor los distintos instrumentos para digamos que se desarrollen las dictaduras en Latinoamérica. Entonces, si una persona del enemigo del campo nacional y popular, del enemigo de las democracias populares de Latinoamérica, como es un republicano que avaló justamente las dictaduras en distintas partes de Latinoamérica, dice que esto sucedió, indudablemente tiene hay una autoridad institucional, hasta institucional. Ahora, no nos quedamos simplemente con una declaración, ¿no? Ahora viene un trabajo donde esta persona va a tener que tener claridad de que lo que nosotros buscamos son personas. Sí, claro. Y que están secuestradas hace más de 30 años y que aún faltan 400 nietos que recuperen su identidad y queremos saber están. Y esta persona puede aportar datos. Sí, seguro que sí. Y desde la Argentina también, recordemos lo implicados que estuvieron en todo esto, el embajador argentino en Estados Unidos, Lucio García del Solar, también el canciller Juan Ramón Aguirre Lanari, Benito Aviñón, en fin, digo, cuando estaba por asumir Alfonsín, yo siempre recuerdo ese famoso avión que salió cargado de información, que fue a los Estados Unidos. Esa información tiene que estar, tiene que haber más, no es una fantasía nuestra todo eso. Y alguien debe saber exactamente dónde está guardado, y creo que está llegando el momento de que todo eso se abra y conozcamos la realidad de las historias y el secuestro de esa identidad que siguen teniendo esos niños, ¿no? Seguro, ese es el objetivo. En fin, es bien complicado, pero creo que es un tema a seguir. Bueno, Juancito Perfecto. Cabandier, gracias por habernos atendido, querido, y hasta pronto. A vos, hasta pronto. Chao, adiós. 9:12 de la mañana. Sí, ahí vamos, hay tandita de nuevo. Ahí va. Hola, buenos días, Mona. Bueno, gracias por el recuerdo a Tato Contisa y gracias por tus comentarios sobre la minería. A la gente no se le explica porque si se le dice la verdad, esto no se puede hacer, ¿no? Porque antes las montañas se agujereaban y ahora la minería a cielo abierto es la demolición y desaparición de las montañas. Bueno, un beso y gracias por todo. Aldo de Congreso. Y bueno, sigo con mi reclamo, espero ansiosamente que hable por radio en este programa, si es posible, alguno que fundamente los peligros y los desastres que ocasiona la minería a cielo abierto, y no que vengan a hablar de los proyectos a favor. Nos están robando todo el oro y van a seguir haciéndolo. Alba de Becar. Buen equipo, buenos días, Antonio de Serina. Quizás mi razonamiento es muy elemental, ¿no? Viajar 100 kilómetros para sacarme fotos en un prostíbulo junto con otra pareja, con mi esposa, y después vetar una ley sobre precursores químicos que se utilizan para refinar o hacer la droga. ¿Cómo se llamará en el barrio eso? ¿Qué sé yo? Un abrazo, hasta luego. Querida Mona, buenos días, te habla Julio. Vas a hablar de Abrams, lo que dijo sobre los chicos, pero nosotros no somos ingenuos, sabemos que los yanquis, que fueron los que ordenaron todo lo que pasó con Henry Kissinger, dando instrucciones en la escuela de las Américas a todos los militares de América del Sur, quién devolvió a Allende, quién mató a toda esa gente y torturó a miles y miles. Buenos días, Pablo de Congreso, la saluda Mona y la felicita por sus enfoque, sus informes, y bueno, lamento también la pérdida de Contisa, era un hombre imprescindible y además muy joven. Lo que quiero señalar es la inutilidad y la complicidad de todo su equipo con el desgobierno de la ciudad de Buenos Aires. Este es un desastre. Buen día, Mona. Con respecto a Macri, ¿no habrá ningún elemento, alguna cosa legal para sacarlo de la gobernación? Porque es increíble las cosas que hace este personaje. Sí, compañero nacional, nuevamente Alberto de Córdoba. Quería repetirte, Mona, te voy a dar una frase que tuvo un gran revolucionario de América Latina. A un compañero revolucionario caído en la lucha, no se lo llora, se lo reemplaza en la lucha y se continúa con el plan. Así que un abrazo y nuevamente mi solidaridad para con vos y todos los compañeros nacionales. Soy Alberto desde Córdoba, muchas gracias. Mona, en la ciudad de Buenos Aires todos los años necesitan arena para la playita, cuya propaganda hay bañeros pero no te puedes meter al agua, pero ahora van a hacer también una bicisenda, una tricisenda, una senda para triciclos. Y va a ser todo maquillaje, Mona, que es lo que le gusta a la gente de Buenos Aires. Maquillaje, poner linda en los lugares donde tiene los votos. Eso es lo que le interesa. Nada más. Bobadas. Bobadas. Muy 9, el 9 y 17 minutos, agradecemos muy especialmente hoy los contenedores y queridos mensajes de nuestros oyentes, por lo de Tato, por supuesto, y bueno, y el aporte que hacen siempre a este programa. Un tema que no queremos dejar pasar por alto es el tema de Baltasar Garzón. Estuvimos por segunda vez la semana pasada y está tratando de comunicarnos. La producción trabajó un montón con el tema. Queríamos sacar a Baltasar Garzón por razones obvias. Bueno, ahora no quiere hacer declaraciones. Le pasó ya la segunda jornada y viene otra de las acusaciones que le están haciendo por prevaricato en España. Una derecha española que evidentemente, qué retrasado. Pensemos de la guerra civil española, el tiempo que ha pasado, la cantidad de desaparecidos que han tenido, de niños apropiados, porque también esto ha sido así. Y bueno, hay una porción importante de la sociedad española que no quiere saber nada con la revisión de esta impunidad que hubo. Hoy tenemos más datos, tenemos informes, porque también digamos que hay otra porción de gente. Yo recuerdo que no hace muchos meses una movilización que hubo en España, que hubo más de 1 millón de personas para reabrir estas causas y realmente saber la verdad de todo lo que sucedió. Pero bueno, es muy, muy increíble lo que pasa, pero así es. Aquí en los familiares de víctimas del franquismo, que conforman la querella que se está llevando a cabo, acá por ahora, por la información que yo tengo, no sé si se han sumado más, son 6, pero bueno, hay un gran número de causas que van a entrar los próximos meses, y estoy en comunicación ahora con Inés García Holgado, querellante de crímenes de lesa humanidad por parte del franquismo en la Argentina. Señora Inés García Holgado, tenga usted muy buen día. Buenos días. Bueno, señora, cuénteme un poco su historia personal y el trabajo que están llevando adelante ahora con esta querella. Sí, bueno, yo soy sobrina nieta de dos alcaldes fusilados y mi abuelo, que es fue tirado por las escaleras en Madrid, y mi tío, que es desaparecido en la Guerra Civil Española. Nos presentamos en la querella aquí en Buenos Aires, junto con Darío Rivas, y con otras 4 personas más, y bueno, estamos esperando que las medidas que la jueza Cervini se ha expedido para que España le conteste, podamos conseguir justicia acá en la Argentina, ¿no es cierto? Porque en España evidentemente no se está pudiendo con esto de Baltasar Garzón. Es increíble. ¿Usted qué opina de todo el tema Baltasar Garzón, que le han seguido, supongo, con mucha atención, porque está muy vinculado la querella que presentan ustedes con este juicio que le llevan adelante a Garzón, ¿no? Totalmente. Es una advertencia, una amenaza a los jueces que están comprometidos con los derechos humanos, una amenaza a los jueces españoles que quieran investigar los crímenes contra el franquismo. Es que el Poder Judicial es franquista, no ha habido, a pesar de los 35 años de democracia, uh-huh, no ha habido ningún cambio en el Poder Judicial. Uh-huh. Está enquistada la derecha en el Poder Judicial, y no puede ser que el juez Garzón, que fue pidió la detención de Pinochet y quiso juzgar a Silingo, termine con acusado de prevaricación por declararse competente en esta causa, ¿no es cierto? Uh-huh, uh-huh. Nosotros vamos a hacer un manifiesto, vamos a presentar un manifiesto el lunes en la Embajada Española. Se va a hacer una conferencia de prensa en donde vamos a leer un manifiesto en contra del juicio de Garzón. Uh-huh. ¿Usted cree que prosperará, señora, esto? Porque esta pregunta está vinculada a otra. ¿Cómo lo vive la sociedad española esto? Porque uno de pronto ve imágenes de noticieros que nos llegan de España y ve un montón de gente contra Garzón, pero a su vez hay otro montón, que fue 1 millón de personas que poblaron una plaza central en Madrid donde querían la investigación de estos crímenes de lesa humanidad. Sí, lamentablemente es más la gente que lo quiere, que quiere que Garzón sea condenado, que la gente que no lo quiere, ¿no? porque la mayoría española es de derecha. Pero se habla de que Garzón va a obtener la nulidad, le van a dar la nulidad del procedimiento. Sí, sí, eso porque, hemos visto, sí. Porque hay vicio de procedimiento, pero no... la sociedad española sigue, está enferma, no ve el pasado, no hay un silencio, un pacto de silencio y bueno, no mira para atrás y el pasado está enterrado allí. Que es increíble, ¿no? Porque pensar que hay un montón de hombres y mujeres que ni siquiera conocieron su identidad, que fueron apropiados, porque el número es muy alto de apropiaciones que hubo. 30.000. 30.000, mire usted. Y sin embargo, es una sociedad que no quiere conocer esa realidad. Qué difícil entender todo eso, ¿no? Sí, sí, es una sociedad española, es así. Es como que Franco dijo que iba a dejar todo atado y bien atado y lo dejó. 40 años de dictadura no pasaron en vano y no se pudo... No se está pudiendo superar eso. La sociedad no lo está pudiendo superar. Qué cosa increíble. Bueno, señora Inés García Holgado, yo le agradezco que nos haya atendido. Muchísimas gracias. Mucha suerte con todo lo que están llevando adelante. Y yo creo, pese a todo, que en España, no sé si ahora o dentro de un tiempo, pero que esta investigación va a prosperar. Porque no se puede tener... Franco quería tenerlo todo muy atado. Pero, sin embargo, yo creo que alguien va a soltar el piolincito, la punta de ese piolín que él dejó todo muy atado. Y tarde o temprano vamos a conocer la verdadera realidad de eso. Bueno, esperemos que sea así. Muchas gracias. Adiós, señora. Que tenga buen día. Muy bien. 9:24. ¿Qué tema esto de España? Yo no lo puedo creer, realmente. Yo vivía ya 7 años, vos sabés. Sí, sí. La zanja ideológica que se abrió en el 36-39 entre hermanos, padres e hijos, parientes directos, vecinos que vivían enfrente, pueblos vecinos de otros que están a 3-4 kilómetros. Bueno, esa zanja ideológica, la guerra terminó obviamente, se sabe quién ganó, volvió la democracia, todo bien. Pero esa zanja ideológica no se selló hasta hoy. Y dudo mucho que se selle, no hay más que ver el resultado de la última elección. Es la derecha contra la izquierda, punto. Está clarísimo. Siempre es igual. Está clarísimo, pero bueno, vos sabés que en esto yo estoy muy convencida. Ustedes acuérdense, refresquemos nuestra memoria, cuando también nuestros dictadores decían que tenían todo muy atado y muy cerrado. ¿Hasta dónde? Miren, nadie lo que hemos podido avanzar, nadie tiene exactamente todo lacrado ni cerrado. Siempre va a haber espíritus que quieren y van a luchar por eso, como hemos luchado tantos, pero tantos años desde la dictadura, para conocer la verdad de qué pasó con nuestros desaparecidos. Algunos todavía no lo sabemos, pero lo vamos a saber. Realmente lo vamos a terminar sabiendo. ¿Sabes el costo en vidas humanas que produjo la guerra civil? 1.000.000 de muertos. Sí, claro. Medio millón de muertos durante la guerra, propiamente dicha. Y 500.000 de muertos fusilados después, solo que con la firma de alguien, ¿no? No había desaparecido, había fusilados. Pero, y alguien ordenaba fusilar. Norberto, pensá en 30.000 niños apropiados. ¿Pero qué te parece? Es una cifra, ¿no? Atroz. Qué barbaridad. Atroz. Nueve... Y medio millón de exiliados. Sí, señor. Sí, en claro. España. Bueno, tenemos tandita ahora sí y después vamos con nuestros columnistas que piden señales para hablar. Ahí salimos, vamos de la vaina. Sí, señor. Hasta las 10. Hasta las 10. Núcleo duro. Comienza espacio publicitario. El 6 de febrero tenés un estreno. Nueva programación de la radio pública. Un conductor alcoholizado que muere en un siniestro vial provoca 4 muertos pasivos. Si vas a tomar, no manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Argentina. Un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Hola, soy José Palomino Cortés y quiero compartir con ustedes este disco que me sale y espero que les llegue al corazón. El grupo mexicano San Ampais en un vals peruano, Embrujo. Surge el ritmo peruano y en sus compases. aquí está la marinera. Y aquí está la marinera. Nacional. Tiene música. Esta semana en Revista 23, Anonymous, héroes o villanos, Guerrilla 2.0, declararon la primera guerra global en Internet. Sus objetivos, la industria discográfica, Hollywood y el FBI, los acusan de promover el terrorismo virtual, el multimillonario negocio detrás de una cruzada polémica. Además, las ONG bajo la lupa, filantropía, negocio privado o un modo encubierto de hacer política, Agustín Rossi. No tengo al aborto en la agenda parlamentaria. Colas en desgracia. ¿Por qué el teatro serio le ganó la temporada al show trash? 23, una tapa y mucho para leer. Este verano, estés donde estés, una sola radio. 9 de la mañana, 27 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La radio pública. Fin espacio publicitario. Demoliendo barreras informativas. Núcleo duro. Dale alegría, alegría a mi corazón. Es lo único que te pido al menos hoy. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Y que se enciendan las luces de este amor. Y ya verás se transforma el aire del lugar. Y ya, ya verás que no necesitaremos nada más. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Que ayer no tuve un buen día, por favor. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Que si me das alegría estoy mejor. Y ya verás, las sombras que aquí estuvieron no estarán. Necesitaremos nada más. Dale alegría, alegría a mi corazón. Es lo único que te pido al menos hoy. Dale alegría, alegría a mi corazón. Afuera se irán las penas. Muy bien, 9 y 32. Y claro, en esta mesa seguimos charlando porque descendientes de españoles, descendientes de italianos, la guerra, la miseria, el hambre terrible que pasaron los niños, los viejos, todos. Y bueno, y cómo cuando ya llegó la prosperidad al venir a la Argentina, cómo seguían con esa mentalidad de guerra, ¿no? en cómo ahorraban, no se tiraba una miguita de pan y nada por ese hambre terrible. Bueno, el horror de la guerra, ¿no? Porque la verdad que es así que fueron guerras espantosas. Miles de muertos, millones de muertos. Y bueno, familias rotas, destruidas, desencuentros, qué difícil. La obscenidad, ¿no?, de la guerra, diría Cundida, y ¿no? Sí, y sí. Donde claro, los hermanos, digamos... Se enfrentan. Sí. Un horror. Pero por el odio mancomunado que se tiene. Por eso dice de la obscenidad. Sí, muy difícil, realmente muy difícil. Señora Mónica Beltrán, sí. Bueno, ¿qué temas trajo hoy? Y vamos a dar un poquito de todo, porque febrero, Mona, sin duda, es un mes clave para la educación. Se define la convocatoria paritarias, por un lado, la primera semana de la próxima, digamos, los primeros días de febrero, se espera la convocatoria. Si bien hubo algunas ya reuniones informales y se perfilaron como las posiciones, ¿no? Desde el gobierno, el ministro de Educación, Alberto Sileoni, llamó a los sindicatos a ser cautos en estos reclamos salariales que se están a través de los medios conociendo y que hablan, en el caso de los sindicatos docentes, de superar un 25% de aumento. Y bueno, el gobierno no tiró ninguna cifra aún, pero bueno, que ser cautos con estos números, que en principio, según los sindicatos, tienen que llegar al salario docente mínimo a 3.000 pesos, es de 2.200 actualmente. Bueno, es un aumento bastante importante. Yo creo que, como siempre, se va a llegar a un acuerdo intermedio. Igual no es irrazonable. No, Mónica, es irrazonable, pero pero el problema es que el salario docente es como que fija, digamos, de alguna manera, porque recordemos un piso, porque recordemos cuántos son los empleados, son casi 1.000.000 los docentes en la Argentina, ¿no? Sí. Son todos empleados estatales, claro, y en distintas provincias. Y este mínimo al que se va a acordar, es importante decir, es un mínimo para el docente de grado común que recién empieza. Después está la antigüedad y todos los plus, ¿no?, que cobran los docentes. Entre los vetos de don Macri, sí, señora, está una ley que convocaba al Congreso Pedagógico. Sí, el Congreso Pedagógico, que es un proyecto de Sergio Abrevaya, que fue aprobado por la legislatura y que iba a llevar este año una discusión importante. Que era imprescindible, además, de esta discusión. Lo que pasa es que la educación en la ciudad no tiene ley. O sea, no hay ley de educación en la Ciudad de Buenos Aires. Un poco la idea de que no hubiera ley tenía que ver con que la ciudad, recordemos, no aplicó la ley federal en los 90, ¿no? Esa ley que implicó las políticas conservadoras en la educación, la ciudad resistió a esas políticas, por eso no hizo ley de educación. Pero hoy, tantos años después, un debate en la educación de la ciudad era importante y además lo había aprobado la legislatura, digamos. Era una ley. Sí, señor. Y bueno, Macri lo cuestiona y lo veta por tener que afectar partidas del Ministerio de Educación para ese debate que iba a empezar en las escuelas, porque, bueno, digamos, cualquier debate pedagógico está bueno que empiece en las escuelas. Otro punto, Mona, que tiene que ver con la educación importante, es que este año en la provincia de Buenos Aires se va a aplicar una serie de medidas ya dispuestas, muy importantes para, digamos, la igualdad en el acceso a la educación. Una es, porque recordemos que no hay más polimodal en la provincia, desde hace un año. Sí. Se aplica el nuevo secundario, que en la provincia tiene 6 años, a diferencia de en la ciudad, porque empieza, digamos, en lo que es nuestro séptimo grado de la ciudad, allí empiezan el secundario. Y dos políticas que se empiezan a aplicar muy importantes: una es la tercera oportunidad, es decir, aquellos chicos que se llevan 3 materias previas van a tener la posibilidad de una materia elegirla y tener un nuevo turno de examen para pasar de año, porque está comprobado que el repetir el año, y menos en la secundaria donde hay tanta deserción, no sirve para nada. Así que la tercera oportunidad arranca, y la segunda política en la provincia que también arranca este año es el nuevo régimen de inasistencia. La inasistencia, también en el marco de estas políticas de dar más oportunidades, no se va a considerar integral. Es decir, aquel chico que falte un 15% no va a quedar libre. Se le va a contar por materias. ¿Por qué? Porque recordemos que hay un sistema mucho más flexible en el secundario. De hecho, los chicos tienen muchas horas libres, ¿eh? Porque los docentes faltan, desgraciadamente. Uh-huh. Ojalá no ocurriera, pero faltan. Todavía hay mucha inasistencia en el nivel secundario. Entonces se les va a contar por materias la inasistencia. Y no van a quedar libres, sino que van a ir rindiendo las materias. Son dos medidas de flexibilidad muy importantes, tendientes a incluir a los chicos. Porque los chicos tienen que estar en la escuela. escuela. Después veremos cómo, digamos, mejorar la calidad y demás. Pero la idea es que los chicos estén en la escuela. Y bueno, y lo último, Mona, que así enumero y que vamos a ir desarrollando los próximos programas porque tenemos todo el mes para hacerlo, es que va a haber una política muy fuerte en todo el país, pero se anunció esta semana en la provincia, de salud escolar vinculada a la comida saludable. ¿Qué pasa? Bueno, se hizo una encuesta. Ah, los kioscos que venden, claro, golosinas y todo eso. Que ahora no vendan golosinas, sino que, claro, vendan yogur, frutas. ¿Por qué? Más saludable. Sí, pero además porque se conoció mucha obesidad ahí en las escuelas. Se conoció un estudio esta semana que se hizo en la costa atlántica, que impulsó el gobierno de la provincia, que demostró que 4 de cada 10 niños en edad escolar tienen problemas de sobrepeso. Está bien, el verano es muy especial, digamos, hay más flexibilidad, pero lo cierto es que, bueno, tanto los papás como la escuela en este caso, es importante que desde muy chiquitos les expliquen a los chicos y les enseñen a comer bien, menos gaseosa, menos comida chatarra. Bueno, esto va a ser transversal en la currícula, va a tener que ver con el kiosco saludable y va a tener que ver con talleres con los papás para que también apoyen desde las casas y por supuesto los comedores escolares, ¿no? Me parece muy bien. Y nos queda pendiente, digo, para otra, este debate sobre la educación pública privada que se instaló a partir de este informe publicado del diario Clarín. Ah, eso es muy interesante. Vamos a ver si lo tratamos, sí, más. Porque no dieron todos los datos. Hay un montón de datos que faltan. Y siempre las encuestas y los datos y las estadísticas, si no se dan todas juntas, son mentirosas. Don Norberto Colominas, tenés infinidad de temas. Sí, pero, muchos, bueno, pero dos en particular, si hay tiempo. Te los cuento. Métale. El primero es que se lanzó François Hollande, candidato a presidente por el Partido Socialista Francés, y se lanzó de un modo que hizo pensar a mucha gente que la socialdemocracia estaba reaccionando frente a este estado de cosas, frente a la crisis económica europea, de la que fue corresponsable, por decirlo menos. Y fue arrasada políticamente la socialdemocracia en Portugal, en España, en Grecia, ¿sí? Entonces la pagó caro. Este hombre, Hollande, que es considerado un socialista moderado, salió con los tapones de punta contra la banca, dijo que él no se iba a enfrentar con el derechista Sarkozy en las próximas elecciones, que son en abril, sino que se iba a enfrentar con alguien que no había elegido a nadie, pero que los gobernaba a todos, y era el mundo financiero. Así dijo, claramente, con todas las letras. Salieron a responderle rápidamente, el diario Le Matin, de derecha, salió a decir que esas cosas no se le dicen a la banca, y Le Canard et Jeunet, que es un diario anarco-izquierdoso, salió a decir todo lo contrario. Salió a decir, por fin alguien que tiene el 30% de intención de voto, que no es poco, a 4 o 3 meses de la elección, habla claro y llama las cosas por su nombre. El pan pan, el vino vino, ¿no? Bueno, esta es una. Esto hay que esperar que evolucione. Sarkozy salió a decir que él no era defensor de los intereses de la banca, sino de los intereses de todos los franceses. Por supuesto, nadie le creyó ni una palabra. Otro tema, rápido. La buena noticia es que Argentina creció en 2011 al 9.2%, esta es una noticia extraordinaria del área de economía, se mantuvo el superávit comercial, aunque es menor que el año anterior, porque han aumentado las importaciones, y han aumentado las importaciones porque la industria creció al 9.5%, obviamente. Y después, la mala noticia es que se ha desacelerado la economía de Brasil. El último trimestre va a andar en el 1% de crecimiento, que eso es muy poco para el estándar de Brasil, que es siempre del 5 para arriba. Y Argentina vende de cada $1,000, 340 se los vende a Brasil. O sea que si se desacelera la economía de Brasil, se van a reducir las importaciones, lo que podría agravar el ya crónico déficit que tenemos en el comercio bilateral. Muy bien. Gracias, Norberto. 9:47 minutitos y habíamos estado hablando del tema minero. Puntualmente ahora quiero hablar del tema Catamarca por la detención de 9 militantes ambientalistas que hubo. La verdad que lo único que estaban haciendo era varados a la vera del camino. A veces obstruían el paso de camiones a la mina bajo la lumbrera. Y hubo un operativo policial bastante confuso con relación a esto. Por eso estamos en comunicación con la doctora Nidia Gautier, que creo que así se pronuncia, abogada de los manifestantes contra la mina La Lumbrera de Catamarca. Buen día, doctora, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo andas? Bien, muy bien. Bueno, yo quiero que me pueda contar las últimas novedades que hubo con esto y el porqué de la detención de esta gente, que alguno, tengo entendido, fue detenido cuando había ido al almacén. A otra mujer la estaban amenazando, sí, con poner a su nene de 3 años a disponibilidad de un juzgado, sí, de menores. Es un disparate total. Sí, está denunciado eso, está denunciado. Bueno, las detenciones comenzaron el día 26. Sí. Habían detenido 10 personas. El día 26. Uh-huh. Entonces yo comparecí, no estaba el jefe de comisaría, en la comisaría en la localidad de San José, aproximadamente a 12 kilómetros de la ciudad de Santa María. Uh-huh. Porque es el ejido de los lugares donde se estaban haciendo los cortes. Uh-huh. Entonces yo me presenté y, bueno, le dije que era los cortes y relacionados con la Ruta 40, es de jurisdicción federal, que ellos no podían detener, dónde estaba el jefe de comisaría, que estaba en la ciudad de Santa María, donde está el asiento del juzgado de la cuarta circunscripción judicial de Santa María, uh-huh, de Catamarca. Entonces ellos dijeron que se iban a comunicar vía telefónica, se comunicaron y después se recibió una llamada aparentemente de Santa María y se ordenó la libertad. Uh-huh. Eso fue el día 26, ¿sí? Sí, sí. Bueno, el día 27 detienen a la mañana 3 personas, uh-huh, porque los cortes siguieron. Los cortes es una medida de protesta, y la protesta contra una empresa que está contaminando, un emprendimiento que está contaminando, porque la contaminación sí existe en los valles, entonces es válido y es constitucional. Uh-huh. Lo que pasa es que han sacado una ley de terrorismo, de antiterrorismo, y bueno, pretenden sofocar la libertad de protesta y de expresión de la gente con la aplicación de esta ley. Bueno, detuvieron 3 personas a la mañana. Y en el interín que yo iba, que hablaba con el fiscal, un fiscal que es un defensor oficial, que está subrogando al fiscal de esta circunscripción judicial, por el asunto de la feria del verano, me dice de que no, que el juez federal se había declarado incompetente, y que bueno, como que había delegado la posibilidad, la acción de detener a la gente que estaba manifestando. ¿Y qué posición tomó y yo le dije, el gobierno? Sí. Pero usted no puede hacer eso, sí, porque es jurisdicción federal, sí, sí, y este tribunal es ordinario de Catamarca. Dice, bueno, plantea una incompetencia, doctora, me dice así. Uh-huh. Entonces, en el interín que yo iba, volvía de San José, detienen a las 2 de la tarde, no, cuando estaba haciendo las denuncias, porque ya había amenazas concretas a la gente, y ya detienen a las otros 6 más, eran 9 en total. Ajá, ajá. Y aunque se decían que eran 17 o 18, no, dice que a las mujeres le dijo que no las detenía con la condición de que desalojen, que se vayan. Después pusieron una consigna. Después íbamos con un medio, porque vino TN, íbamos con un medio a ver, ellos querían informar, y nos paramos ahí en el sector, había una consigna policial, no nos dejaron parar ni siquiera a mirar el paisaje. Uh-huh. Bueno, así que se estuvo en esa lucha hasta las 11 de la noche, hasta que se logró la libertad de todas las uh-huh personas, pero les estaban haciendo en una comisaría en San José, uh-huh, constituyeron una comisión judicial y los estaban procesando, los estaban indagando. Doctora, sin abogado. Sí, sí, le quiero preguntar algo. ¿Qué sí, posición? Y no me dejaban entrar. Sí, claro, bueno, lo que quiero preguntarle es lo siguiente. ¿Qué posición asumió Lucía Corpacci? ¿Cómo se pronunció respecto a estas detenciones, a la de las denuncias de abuso de autoridad que hicieron los ambientalistas? Bueno, no, aquí en ningún momento el gobierno, ni el sector político, nadie se arrimó, nadie dijo nada. Es distinta la situación en La Rioja, donde el gobernador suspendió el tema de la minería, ¿no? Porque aquí hay una cuestión, si bien la minera Alumbrera está haciendo de las suyas y está contaminando todo el valle, está la instalación de la otra minera, que es Agua Rica, que va a ser peor todavía. ¿Agua Rica dónde está? Y también aquí en la zona de Belén. Ajá. Ahí se va a instalar. Ajá. También es una empresa canadiense, ¿no? Claro, o sea, ella sigue haciendo las instalaciones, sigue haciendo su infraestructura, usando todos los caminos y usando todas las gestiones de la minera Lumbrera. Ajá, ajá. ¿Mm? Qué complicado este tema, ¿no? A pesar de que se presentaron un montón de amparos en contra de la instalación, ellos dicen de que no corre la medida de no innovar que se pide, porque está todavía en una etapa administrativa, ¿sí? Uh-huh. Está la autorización todavía está en etapa administrativa, por lo tanto que el recurso de no innovar no sería abstracto, no cuadraría, no cuajaría, pero sin embargo la minera Agua Rica sigue instalándose. Muy bien, doctora Nidia Gautier, yo le agradezco que nos haya atendido y mucha suerte en el trabajo que llevan adelante, ¿no? Bueno, yo lo único que quiero decirles que la protesta es válida, que no configura delito, porque se ocupa nada más de detener e interrumpir a los camiones que suben y bajan de la mina. Claro. Eso es. Claro. Muy bien, gracias, doctora. Bueno, gracias. Mucha suerte, hasta luego. Gracias. Muy bien, 9:49. Vamos, sí, mete una musiquita. Oh, mi hermana, te hace bien, te aseguro que será mejor. Dormir por lo menos hoy, hace días que no ves el sol. Salgamos a caminar, yo conozco un bar en la estación. Salgamos sin querer volver, es extraño aquella sensación. Cuando pasaban muy bien, ay, reina, se ha venido con unos anteojos que mire, es la mosca, directamente la mosca. No intervino en más conversaciones telefónicas porque el primero que entrevistamos, la verdad que usted me hizo quedar medio mal con el chico este de Cedrón. Porque sí, por poco no le dejo el teléfono para que la llame. Bueno, pero... ¿Qué le pasa hoy? Una mugre tapa la otra mugre. ¿Eh? Sí. ¿A qué se refiere? ¿Eh? ¿A qué se refiere? Me refiero que, por ejemplo, yo siempre, usted sabe que la traigo a la gallega. Sí, su amiguita. A Dolores del Tajo, porque ella siempre tiene la alegría de vivir. Ay, sí. Ay. Realmente, qué mina regia que es, ¿no? Sí, la traigo. Métale, déjela entrar, sí, total. Ella es amiga de la casa. ¡Hola, hola, hola! ¡Alegría, hola, alegría! ¿Cómo están ustedes, reina? Sí, bien, rey. Bien, el rey hoy es acá, el rey del harén. Dios mío, lee el diario, pero le mira las piernas a la que está enfrente. Ajá. Ay, los hombres son todos iguales. No, siempre... todos no. No, porque le tocó a alguien que no servía. Sus amigos son así. Ah, bueno, porque hay en todo. ¿Cómo le contaba? Sí. Estoy regia. Me ha traído mi Tereso, mi marido, firme siempre. Me trajo mi Tereso un jabugo. ¿El qué? Jabugo. Jamón. ¡Ay, jamón! Jabugo, maravilloso. El más rico de los jamones. Ay, qué Dios mío, sí. Son los que comen bellota, por eso la carne, sí. Color no haga verso, no haga verso usted. Bellotas, no, yo no voy a decir bellotas. Rime con jorjotas. Con ojotas, ahí está. Con qué zorra, qué zorra mochilera, qué divina, qué graciosa. Bueno, me trajo un jamón. Sí. Y lo comí entero. Ah, qué una bestia. Joder. Le agradezco, qué generosa es usted. Me tomé el riachuelo. Llamé a los bomberos porque la sed que me dio. ¿Sabe por qué? Pero, por no compartirlo. Bueno, pero ¿qué pasa cuando uno tiene una exquisitez así? Hay bestias que prefieren la mortadela. Y entonces yo le doy guarda que la mortadela italiana tiene lo suyo, ¿eh? Sí, todo tiene lo nuestro, todo tiene lo nuestro, pero hay cosas más ricas que otras, querida. Eso es verdad. La mortadela más barata, la hacen de caballo. Sí. ¿Sabían? Sí. ¿No? Sí. Carne de caballo, sí. Por eso es dulce. Y entonces las espero a que vengan todas ustedes sábado, si no tienen que rascarse. Pues vienen al huevo frito. Ajá, qué bueno. La Colomina nos lo invita a todas ustedes. No rascarse el huevo frito. No. Ah, por eso nos lo invita. Claro. Hay que mojar. Lo va a invitar. El huevo no se rasca, se moja con el pan. Ahí está. Escuche, acá el caballero lo va a invitar, ¿o sí? Pues que venga, hija, por lo menos. No se haga la viva, que usted vive mirándolo y cuando puede, tocándolo. No, yo tengo ojos más para mi Tereso. Sueño con mi Tereso. No se nota acá, no se nota. No se nota. No, porque usted lo mira mucho a Colomina. Lo mira, le habla, hija, le dice cosas. Si tú te estás fijando que yo lo miro a Colomina, es que tú estás más interesada que yo en Colomina. Eres una zorra mochilera. Escucha, se lo disputan, vamos. Bueno, no, esa grosería no hay mucho, ¿eh? Acá a la mañana. No. Hay dis, hay única. Mira a todos los varones que tenemos ahí en la cabina. Dis hay, pero lo que sigue no. Ay, bueno, tranquila, bueno, ¿no? Está bien. No, claro, no me hagáis la aclaración. No, quiero pelea pero como de mujeres. Yo quiero terminar, y para una amiga mía que la tengo allá en el pasillo, que tiene una voz de canario. ¿De Canario Luna? Sí, le voy a cantar un poquito de... un pasillito que hay en la Zapatera Prodigiosa. Ajá. El Anda Jaleo. Ah, qué hermoso, sí. Donde subían pinos verdes por ver si lo divisaba, por ver si lo divisaba. Y el pino como era verde, verde, lloraba, lloraba. ¡Anda, jaleo, jaleo! Ya se acabó el alboroto y comienza el tiroteo. Eso sí que le gusta, ¿eh? El tiroteo le gusta. Sí. ¡Olé! ¡Muy bien! ¡Papi reina! Eso se lo dice a Clara Liz. Bueno, es una voz de oro de la radio. Sí. Oiga, sin despreciar a ustedes. No. Sin despreciar lo presente, que nuestras locutoras tienen todas unas voces maravillosas. Ella las y además, todas. ¿Sabe qué? Además de todo, nos dicen la temperatura. Advertí la temperatura, Reina Mora. La temperatura a esta hora, 9 de la mañana, 56 minutos, 25 grados una décima. La humedad 71%, el cielo está despejado y la máxima para hoy 33 grados. Y no traje desodorante. Bueno, se nota. Siempre con la ironía a prueba. Déjeme una licencia en el día de hoy. Escúcheme, doña Dolores. ¿Sí? ¿Van a salir con su amiguita, la porotita, de parranda por ahí este fin de semana o no? Pues hay una romería. ¿A dónde? Es en el centro asturiano. Vamos a ir, aunque yo soy madrileña, pero España es España, en cualquier lugar. Sí, bueno, ¿y qué hacen ahí? Y bueno, pues ahí se come, se romería, se come con... Se toma una manzanilla. Sidra, las asturianas, sidra. Sí. Sí, bueno, manzanilla también toman, ¿eh? Así que no diga eso. Más bien sidra. Refrescan. Porque sidra es buena por el eruto. Ah. Usted come un bocadillo, no aclaremos se que manda oscurece. Un ba... ¿Qué? No aclaremos qué ocurre. Hijo, ¿usted no eruta? En silencio. Dios mío. En silencio. No. Por Dios, como si un eruto fuese una mala palabra. Bueno, siga. Como sazonarse en las narices es una mala palabra. Escuche, ¡anda, coño! ¿Qué estamos en el sacrificio del Señor? Dolores, continúe. ¿Qué más hacen? Bueno, van solas, ¿no? Las dos. Dos solas, sí, pero no vamos solas. Las flores. De vez en cuando sacarse el marido encima está bien. Van solas, pero no vuelven solas. La ley. Dicen que no duerme sola, pues han visto a un mozalbete que por las noches la ronda y no sabe dónde se mete, Toma. Ay, yo tengo todo para todos. ¡La alegría! Bastante zorrita usted, ¿eh? Bastante zorrita. Zorra en España es tapú. Sí. En agua resbaladiza, le dicen en el barrio. Ustedes no me dicen las groserías, las largan de puñalada. Yo no le digo más escuche, nada. Escuche, usted la está mal. Llevando por mal camino a la porotita, que es una fiel mujer, así que pare un cacho. No, la llevo a unos bailes. Unos bailes y listo, bailando, lo único que puede hacer es sudar. Bueno, nada más. No sé si nada más. Mire, los españoles seremos. Pero escuche, sabe que viene... escuche, sabe que vienen los corsos. Ay, sí. El de la Avenida de Mayo, claro, viene el carnaval, pero ya están los corsos en la Avenida de Mayo y demás sitios de la ciudad de Buenos Aires. Yo tengo preparado mi traje de la garterana. Le quería preguntar de qué se iban a disfrazar. La garterana somos, venimos todas, ¿Y la porotita? Bueno, la porota a ella le gusta de maja. Sí, es muy maja ella. Sí, lleva su abanico, su peinetón. Ya le quedan cuatro pelos, no sé dónde los va a clavar. Pobre, bueno. Con la peluca. Claro, sí, un buen recurso es una peluquita. Una claro. Peluca, coño, con este calor se me desmaya. Usted la quiere toda. Pero si usted es coqueta, se pone la peluquita y sale. Soy coqueta, y también yo pispireta. Hoy estoy para la canción que soy. Sí, se nota, sí. Espero que no tenga ninguna onda para bajarme. No, de ninguna manera. ¿Qué dice usted, joven? ¿Sabés que en el año 1927,